Safari, exploración a la música grabada. Let's shout, shake it, fight it out to the ground. Let's shout, ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos en Safari. Un jueves más, otro jueves, ¿qué es? ¿Nuestro segundo jueves, Platas? ¿Tercer jueves? Nuevo horario. Nuevo horario, nuestro tercer jueves en este 90.5 de FM en Radio V. Soy Antonio García, Alberto Platas, ¿cómo te fue en tu gira? Muy bien, muy cansado, pero muy contento a la vez por hacer bailar a la gente por allá. Aguas del Pacífico, ¿no? ¿Te tocaron? El Pacífico, ahí en la, estuvimos en Puerto Vallarta, estuvimos también en Nayarit. Un turismo, pues, internacional, y hubo una respuesta muy buena de parte de la gente local. Muy bien, qué bueno. Pues abrimos con Shake Your Body de Jackson, una composición de muy joven Michael Jackson, ¿no? Con sus hermanos, después de la era de los Jackson 5. Pues un poco de música disco para abrir el día de hoy, ¿no? Sí, antes de que llegara a las manos Quincy Jones. Antes de que llegara a las manos de Quincy Jones y ganara un montón de Grammys, ahí estaba Michael Jackson con sus hermanos. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter e Instagram como Safari Jalapa. También a través de las redes de Radio V en Facebook y en Twitter, 2281040477, mensajes por WhatsApp. Estén pendientes porque ahora se va a soltar una, digamos, una trivia. Ya está en redes. Ya está en redes. Chequen las redes de Safari en Facebook para llevarse una entrada para Antidoping. Así es, va a estar Antidoping, va a estar los Aguas Aguas y un servidor en la Arena Jalapa. Muy bien. Saludos a nuestro amigo Ciel, ¿no? Que anda por acá también estos días. Ha estado por aquí en Radio V trabajando ahí algunas cosas, renovando algunos proyectos. Y bueno, saludos para él y para toda la gente de los Aguas Aguas que se presentan este sábado 3, ¿cierto? Así es, sábado 3 a las 8 de la noche. Se conmemora también que está de vuelta el antiguo vocalista de Antidoping, uh-huh, Pepe Grela. Así está. Es. Entonces, si son fans, pues vayan. Y si no son fans, pues les va a gustar nuevo show. Puede ser, así es. Y bueno, tenemos invitados el día de hoy aquí en la cabina del 90.5 de FM, aquí en Safari, la gente del Mesontle. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Y bueno, el Mesontle, para la gente que no lo ubica, está justo enfrente de la iglesia de San José. Y es un foro donde se han presentado un montón de cosas, ¿no? Tiene ya una historia el lugar, ¿no? Se está haciendo también de un nombre. Cuéntenos, ¿de qué va? Pues bueno, como tú lo dijiste, bueno, de antemano muchas gracias por la invitación, gracias a los que nos escuchan. Pues mi nombre es Luis Palmeros, represento parte del Foro Mesontle, como lo mencionaste. Es un espacio que tenemos nosotros donde tratamos de expresar, no sé, gastronomía local, tragos, mixología muy bonita, pero más que nada de notar lo que son los sabores de la región. No se consume nada de supermercado, tratamos de que todos nuestros ingredientes sean de mercado, que fomentar la economía local, pues. Y pues invitado a que todas las personas que quieran, no sé, expresar lo que hacen, ese es un espacio para poderlo hacer con toda la confianza, es hermoso. Un lugar muy muy bonito, Plata. Hemos tenido la oportunidad de estar ahí en un par de brunch. Nos han hecho la atenta invitación, hemos acudido y la verdad todo muy rico, el servicio muy bueno y sobre todo se han encargado de hacer una curaduría musical con diversos grupos de la ciudad. Van a tener DJs. Selectores, DJs. Exactamente. Cuéntanos, Fallo, ¿cómo ha estado este tema de la agenda? Pues ahorita, próximamente, este sábado 3, se acerca una noche electropical. Aquí con DJ Safari y una DJ que nos visita de la Ciudad de México, Neiva es su nombre. Y pues la verdad están invitadísimos porque va a ser una noche muy muy fantástica donde van a poder echarse unos pasos y un buen baile, más que nada, y una cerveza muy muy fría. Ha habido cosas como esto que ahora mencionabas de la cerveza muy fría, estos brunch donde hay cata de cerveza. Claro, eso me toca a mí. Ha habido un montón de cosas, ha habido música, unos selectores musicales bastante interesantes. Sí, se llaman los Black and Deckers y estamos haciendo unos brunch los domingos. Esténse muy atentos porque se presenta en las redes sociales del IGAM, Instituto Gastronómico de Altas Montañas. Saludos a la gente del IGAM. Sí, saludos. Tipazos, ¿no? Salvador, muy buenos amigos. Salvador. Excelente. Sí, claro. Además deportista, ¿no? Y sí, claro. Con la cerveza Tiburón y nosotros... Saludos a Rafa. Saludos a Rafa. Claro. Nos puede estar ahí escuchando. Hay una sinergia, ¿no? De productos locales, un consumo local. Y creo que también el público o la gente en Jalapa ha estado como aproximándose a este tipo de proyectos, a este tipo de propuestas, que no solamente es como reventarte por reventarte, ¿no? Sino que hay como un concepto detrás, ahí atrás. Y nos pueden contar como este concepto en general, como de concebir pues tanto la música, como la gastronomía, como la bebida. Sí, esto fue una colaboración. Bueno, de hecho el Foro Mesontle se siente tan halagado de que lo invitaran, de ser la sede, pues. Y no sé, esta colaboración de Black and Deckers amenizando gran música con todavía las tornamesas con los totopos, claro. Pero es una cosa de verdad súper amena. Aparte, la colaboración en cocina que nos permiten jugar, su servidor es cocinero, que nos permiten jugar con todos los productos de la región. El trabajo que trae, como lo mencionó mi socio Rafael, la escuela IGAM, el Instituto Gastronómico de Altas Montañas, de verdad traen un trabajo hermoso. El respetar lo que es el ingrediente, el respetar lo que es la manera de cómo tratarlo de, bueno, no tratarlo, sino expresarlo en el plato, es un sentimiento, es un respeto, es una cosa muy bonita. Los domingos no nada más es quedarse encerrado en casa echándose la película, las palomitas, no, hay cosas tan hermosas que de verdad salgan. Este foro de verdad recibe tantas cosas. Este brunch es haciendo una cosa más grande cada vez. Entonces los invitamos a apoyar lo que es la gastronomía local, lo que es todo el producto de la región. Eso es lo que tratamos de expresar con estos brunch. La cerveza, el maridaje no se queda atrás. Gracias al producto, a la cerveza Tiburón, que nos permite en cada platillo poderla, no sé, envolver y las cosas conjugar de una manera hermosa. De verdad, no pueden perder esta experiencia. Así es. No es salir a comer en domingo. Así es. Vamos a escuchar un poco de música ahora, vamos también planchando lo que nos comentaban de este como grupo de gente también joven, ¿no? Que están ustedes, ¿no? Como involucrados en esos procesos y de lo que nos comentaban antes de entrar a Safari. Esto que tienen del proyecto El Huerto, que solo lo voy a dejar ahí, ¿no? Y vamos a escuchar un poco de música para que nos cuenten eso porque está bien interesante lo que nos tienen que contar. ¿Qué vamos a escuchar? Pues nos vamos con algo de la inspiración del señor J.K. y su super bandota Jamiroquai. Me mandaste a la secundaria, mano. Pues por ahí de esa época era este tema que tiene toda la influencia reggae del señor Sly and Robbie. Se siente ahí esa presencia. Y el tema es Drifting Along de Jamiroquai. Repertorio de cañonazos. De regreso en el 90.5 de FM Safari a través de Radio V. Escuchamos algo de Jamiroquai, ¿no? Así un es, Drifting Along, ¿no? Sí, tiene toda esa influencia británica del reggae. Madness, Specials. Totalmente. Como toda esta generación de la finales disquera, 70, 80. De la disquera Taxi, todo eso. Uh-huh. Sí, que bueno, ya hemos mencionado aquí como la enorme producción de reggae y de sonidos afroantillanos que se hicieron en Inglaterra, pues debido a que eran parte de una sola comunidad, ¿no? Al éxodo. Ah, es correcto, y al éxodo. Y que pues hubo mucho calipso, mucho soca y también mucho reggae en Inglaterra. Sí, fueron también muy responsables los sound systems de popularizar todos estos géneros, todas estas movidas, estos bailes. Sí, que derivó en muchas cosas como los rudis, ¿no? Que, bueno, más adelante se sectorizó. Se sectorizó y vamos a escuchar algo hecho en América Latina, pero unos boys, unos americanos. Boys, nuestros madness latinoamericanos, ¿no? Sí, cierto. Tenían como toda la onda que ya hablaremos más adelante de ellos. Mesontle, seguimos con nuestros colegas, con nuestros amigos, nuestros compañeros. ¿Cómo está el tema del huerto? Porque fue una idea que se me quedó ahí en la cabeza, que me parece como bastante buena. Cuéntanos. Pues lo del huerto surge, pues más que nada todos los amigos que traen la misma línea de pues comer sano, de eres lo que comes, de tratar de producir lo mejor posible para la gente de lo que hace, pues lo más natural. Por eso lo que les mencionábamos hace rato de por qué fomentar lo de la gastronomía local o del mercado, de no consumir en supermercado. No tengo nada contra eso, solamente tenemos tantas cosas tan ricas que hay que potencializar más, pues. Del tema del huerto se hace una colaboración que estoy tan orgulloso de mencionar. Igual sigo implicando al IGAM, al Instituto Gastronómico de Altas Montañas. Está también Casa de Nadie, que gracias a ellos está pudiendo realizar esto. Saludos a todos ellos, sí, ¿no? Sí, claro, Camil, Camila, toda todos la gente que está ahí. Niños. También Macario, un restaurante que trae una nueva propuesta gastronómica también. Unos tonos muy bonitos, tienen que ir a probar. Toque de Gracia también, conservan una tradición. Saludos a Yami, Willy, gran amigo Willy Gracia, uh-huh. Dani Gracia, todos ellos, que hacen un gran trabajo también por la gastronomía local. ¿Qué más? Mi fallito. Casa Vieja, La Luna de Queso, que también todos en conjunto estamos pues tratando de fomentar este huertito. Vamos a producir lo mayor posible de lo que consuman nuestros comensales. Entonces, a trabajar duro para poderles dar lo más rico, ¿no? Que nos puede brindar la tierra. Todo sin nada de químicos, sin nada de porquerías que hoy por hoy, desafortunadamente, están degradando nuestra alimentación. Entonces, fomentemos esto, chicos. Apóyennos, apoye todos estos. Digo, me faltaron un par de nombres todavía de mencionar, pero apoyemos a todos estos, no sé, esta gente que quiere, pues, cambiar lo que es el sentido de comer, de la gastronomía, pero en un sentido muy hermoso, siendo sinceros, vas a comer lo que te vamos a dar, lo que te vamos a decir que te vamos a dar. Entonces, no sé, mi fallito, ¿usted qué me puede compartir? Pues solamente complementar que van a consumir unos productos muy muy ricos y más que nada del día, frescos. Eso es lo que cabe mencionar. Claro. Sí, está, la verdad es que es un lugar increíble, ¿no? Excelente idea también. Lugares, y una excelente idea colaborativa. ¿Dónde va a estar ubicado el huerto? ¿Saben? El huerto, fíjate que está, según yo, porque fui un par de veces, fue por atrás del cementerio de Bosques del Recuerdo. Uh-huh. Es una parte con una vegetación súper rica, aparte la humedad, todo contribuye a que tengamos cosas que vamos a tratar de representar de la mejor manera posible en sus paladares, pues. Y más que nada eso, que fomentamos todo esto, o sea, estamos uniéndonos varias cocinas, varios amigos, música, esto se torna ya algo cultural tan bonito donde se pueden involucrar de todos los gustos. Entonces, pues invitados a que todos los mencionados, todos mis honores, pues, que nos acompañen, que prueben, apóyennos. Buenísimo. Pues. Buenísimo. ¿Dónde está ubicado Mesontle? Mesontle está ubicado en Jalapeños Ilustres, número 118, exactamente enfrente de la iglesia San José. Y si la gente se quiere poner en contacto con ustedes a través de las redes, saber cuáles van a ser los próximos Facebook, eventos. Tenemos Facebook y Instagram. A través de esas redes nos pueden buscar como Mesontle. Ahí estamos para servirles. Y también me gustaría mencionar que tenemos un espacio en el foro para que los artistas jalapeños ahora sí puedan exponer sus obras uh-huh. en un determinado tiempo. Está súper bueno, ¿no? Y es muy importante. Y hay catas, ¿no? También sí, en claro. la parte de abajo del, sí, no del lugar. Tenemos ¿sabes un... que es un edificio muy bonito? Sí, la sí. casa es hermosa. Uh-huh. Aparte te transporta. El huertito le estamos echando ganas. Al jardín lo convertimos huertito. Y como tú mencionabas, tenemos un espacio, el clandestino, le decimos nosotros. Ahí manejamos menús de degustación de autor. Su servidor es el que les cocina con tonos regionales y pues manejando también los productos del huerto, todo lo que les mencionamos que es lo local. Y es una cocina coqueta, los invito a que vayan a probar. A ver si Coronel ya estaba planeando, ¿no? Hacer algo ahí. Así es. Sí, sí, claro. Ver, estamos en eso. Coronel. Colaboración de varias cerveceras también. Muy bien. Saludos a Javier, si es que nos está escuchando. Saludos para él. ¿Algo más que nos tengan que compartir de Mesón, además del lugar, la cartelera, lo que se viene? Ahí en sus redes sociales los pueden encontrar, ¿no? Pues hace rato Rafita les mencionó que tenemos un evento, unos uh-huh. DJs, pero mañana tenemos venga. Un menú de degustación. Tenemos solo 16 lugares. Está coquetón. Me encantaría proporcionarles mi número y darles la información sobre el menú. Mi número es 2288-8181-7137. 2288-8181-7137. O vía Facebook también pueden contactar por medio de la página, por mensaje directo para reservar sus lugares. Es cupo limitado y se van a llevar una experiencia inolvidable en su paladar. No se lo pueden perder. Incluye agua fresca y siempre son perfecto. Sorpresas. Es lo que encontramos en el mercado, que es hermoso, lo más fresco. Perfecto. Bueno, pues muchísimas felicidades por el proyecto. Muchas muchísimas gracias. Felicidades por todo el trabajo que están realizando. Y pues ya nos encontraremos por allá seguramente, ¿no? Que así sea, y pues bienvenidos. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos por escuchar. Vamos con música, ¿no? Así es. Lo que habíamos. Nuestros dicho. Madness hispanoparlantes. Vamos a escuchar de ellos. Estoy harto de verte con otros de los fabulosos Cadillacs. Unos fabulosos Cadillacs muy jóvenes en vinilo. Esperemos que les gusten. Y regresamos a través del 90.5 de FM en Radio V. Esto es Safari. Y me veo pasar, ya me veo esta noche muriendo. llegó y te veo pasar, abrazada ese imbécil, igual a todos los demás. Y subo al tren y la mañana por la ventanilla veo pasar y veo tu cara llorando en el vidrio. Esto es igual. Safari, expedición musical de los sentidos. 10:35 y continuamos con Safari. Estamos escuchando a los Fabulosos Cadillacs con ¿qué platas? Yo te, estoy harto de verte con otros. Ya ves, nos agarraste aquí en curva. Es la... Para que estén atentos. Ya hablábamos de nuestros madness hispanoparlantes, de cómo tenían sobre todo. Bueno, a... Había una banda muy buena en esa época, Sumo. Sumo, esta sí, banda una banda argentina. De ska también, que cantaba en inglés, cantaba en italiano y cantaba en español. Yo creo que de ahí sacó muchísimas cosas también Cadillacs para sus posteriores discos. Sí, y de Sumo, bueno, se desprenden otras bandas, ¿no? Este, Las Pelotas, por ejemplo, entre ellas. Los Redonditos. Los Redondos de Ricota, que son otra banda, que es como esta banda... Te voy a decir por qué me gustan Los Redondos. Sabía. Toqué un punto sensible, sí, maestro. Sensible. A mí, en lo personal, me gusta mucho Los Redondos. Sé que es una banda que está asociado con muchos, muchos. Con cosas, los Rolingas. Con las Rolingas, con esta onda como medio, como de mal gusto, ¿no? Como demasiado popular y tal. Pero pues era la, creo yo, la verdadera contraparte de toda esta fanaticada que se volcaba alrededor de Soda Stereo, ¿no? Y que de hecho, pues Solar y Cerati tenían como mucho pique. Sí. Y que era una, pues fue una banda, es a la fecha, digamos, el Solari uno de los músicos más seguidos en Argentina, ¿no? Sus no, que no son conciertos, porque además sabemos como el fanatismo que manejan en buena parte de Sudamérica para muchas cosas, que no se llaman conciertos, ¿no? Que son misas ricoteras, los conciertos sí. De Solari. Y que, bueno, el último concierto de Solari en Argentina tenía alrededor de 300.000 personas, 350.000 personas, una cosa verdaderamente monstruosa, ¿no? Como muy difícil de controlar, y la prensa, y bueno, parte de la prensa lo critica demasiado, pues porque es como muy inseguro ir a sus conciertos, ¿no? Generalmente hay muertos, hay como este tipo de cosas, y hay una marabunta ahí alrededor de estas misas ricoteras, pero pues sigue siendo como una banda emblemática, ¿no? Hubo otras como muy feas, ¿no? Que sonaban en aquel entonces. Genial, y que sí. Fueron influencia para bandas como el propio Tri, ¿no? Muchos de las letras del Tri se las mandaban de Argentina, ¿no? Es como, ¿no? Como lo que se dice, que a Alejandro Lora le mandaban algunas letras que fueron lo que grabaron las primeras etapas del Tri, como el Tri, ¿no? Sí. Y que bueno, también influyeron en otras de otra forma, ¿no? En la estética, en la manera de tocar, en la manera en cómo se concibió el rock latinoamericano durante mucho tiempo. Y que no solamente pasó en México, ¿no? Pasó en Colombia, pasó en Venezuela. Desde luego en Chile había bandas maravillosas, ¿no? También, creo. En las finales de los 80, los principios de los 90, había una movida bastante interesante. Había del synth pop al ska, ¿no? En América Latina, lo que se estaba produciendo. Sí, incluso géneros que estaban, digamos, no tan reconocidos en ese momento. También el hip hop argentino, años posteriores, claro. Sucede eso mismo. Y se dio a conocer. Ahí fue un acierto de las disqueras transnacionales, uh-huh. El exportarlo, porque muchas sí. bandas surgieron a raíz de que encontraban, bueno, estos son nuestros Beastie Boys. Claro. Estoy hablando de Ilia Kuryaki. Ilia Kuryaki, de Valderramas, ¿no? Que fue muy bien acogida en México. Le fue muy bien. Funcionaron sus álbumes. A Emanuel y a Dante le fueron muy bien en México, porque la verdad es que también había una cercanía con la sociedad mexicana en muchos aspectos. Recuerdo que había un video en el cual uno de ellos salía con una playera del equipo de fútbol de Pumas, ¿no? Y fue como también muy muy bien tomado por pues aparte del público mexicano, ¿no? A quien estaba dirigido. Pero bueno, nuestro brevario de parte dato de inútil muy poco, de la noche. De muy poco del rock y de la movida latinoamericana a finales de los 80, los 90, ¿no? Y que repercutió en los 2000 también. Este sábado, ahí les recordamos que hay una presentación muy buena, interesante, importante, ¿no? Por el regreso de un vocalista. Así es, este sábado en punto de las 8 de la noche estará Antidoping. Regresa José Grela, Pepe Grela, después de varios años que abandona esta agrupación, la cual funda con los hermanos Apodaca, que será hace unos 25, 30 años, algo así. Sí, fácil. Funda esta banda. Y vuelve a tomar el micrófono, aparte de ser este saxofonista en la misma, pues está a cargo también de las letras. También estará en el concierto Antidoping, estará en los Aguasaguas. Estarán presentando ahí algo inédito. Por favor, asistan. Sí. Les gustará. Y un servidor que estará programando ahí musiquita. También estará, nos acompañará un documentalista japonés. Eso. Que viene a presentar parte de los documentos que lleva ya captados en video de toda esta movida de la que somos parte, que es la tercera ola del ska. Sí. Y pues también trae esa información y pues quiere saludarlos, quiere verlos a todos ustedes que les gusta el ska y el reggae. Así es, pues ahí está esta invitación y recuerden que en Facebook se pueden ganar un pase para este sábado para Antidoping a los Aguas. Y Platas ahí poniéndoles unos muy buenos tracks para que bailen. Vamos con música, ¿qué vamos a escuchar ahora? Pues ahorita que hablábamos de los noventas, vamos a escuchar a Lady Patra, que hizo una colaboración con esta diva del soul, del jazz, Lynn Collins. Pues vamos a escuchar este tema que se llama Think. All man, think before an answer, patch upon a kiss, watch this. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day. Too and expect much. Us to be home when you get oh, there. Ta-ada. But that was back in the day, sweet thing. It's the 90s, know what I'm screaming. Coming at you is the dance hall queen, Patra. I tell you, you ain't doing nothing for us. And that we can better do by ourselves. No time so from time. Now on, we're gonna use what we got to get what we want. So to mention. My nigga said shut down, miss a mention. I beg a part of my plan, cause in y'all look good and every day I take a turn. Hey, I keep my dream up, save y'all look strong. But me no get me spin, pump, pump in iron chop. Life is no competition, but me a car, I want to walk, cause you not just no one. I'm a wifey every day, I take PM in a van. The team say shaded ruler from everyone, yeah. Safari, repertorio de cañonazos. 10:47 en Xalapa, Veracruz. Seguimos a través del 90.5 de FM, Safari en Radio V. ¿Y qué escuchábamos, Platas? Lady Patra, esta cantante de Jamaica que hizo una colaboración con Lynn Collins. Reversionó este tema, este break clásico de la era de los 70s, Sting, y le metió por ahí una, se nota, ¿no? Una MPC, uh-huh. Una orquesta de brass, de metales, y la verdad, pues hizo una versión muy buena de hip hop, infalible para la pista de baile, para toda la gente que le gusta bailar break. Así es. ¿Qué te parece si nos vamos con nuestra bonita sección de saludos? Muy bien. Tenemos varios, ¿no? Ahí. Muy bien. ¿Tú tienes algunos? Sí, le queremos mandar saludos a... Nos escucha por ahí nuestra amiga Miriam, nos escucha por ahí el buen Bolo, Azulita, que nos acompaña aquí en la cabina, un beso. Y bien. Pues, tenemos aquí también más saludos a la gente que nos está preguntando de cómo se puede ganar los boletos de el concierto. Nos tiene que escribir a las redes. ¿Cuáles son, Aoli? Son Safari Xalapa, principalmente en Facebook, es donde estamos regalando la cortesía. Así es, ahí en Facebook. También, si nos se quieren reportar a través de Twitter, pues también en Twitter podemos hacerlo válido. Y en Instagram también. En Instagram también, que nos digan que se quieren llevar la cortesía y ahí lo estaremos, le estaremos informando a través de la misma red. Tienen hasta el día de mañana para... ¿Quién va a ser? Ahí lo publicaremos. Así es. Y bueno, son las 10:48 y yo creo que ya es hora de poner algo... Sí, algo no. Más caliente, bailable, pero no sin antes recordarles que mañana, no, el día sábado, mi compañero Antulio García se presenta en el Mesontle Bar, estará con su proyecto, su personal némesis, que es Diablo, que pone viniles bastante sabrosos de salsa descarga, es la selección del maestro Antulio, y por ahí varios sabores colombianos, sabores caribeños, y viene nuestra amiga Neiva de la Ciudad de México, ¿verdad? Esta selectora que ya ha tenido, tiene una corta carrera como DJ, pero ya tiene muchísima experiencia que ha acumulado tocando en diversos foros y con artistas pues de todas las tallas. Sí, y que es una impulsora y promotora cultural. De proyectos. Trabaja con algunos de nuestros amigos, ¿no? También. Sí, sí, sí. Ha estado muy muy en la movida de los proyectos y la gestión cultural. Y bueno, es bueno pues también tener este tipo de visitas en la ciudad, claro. ¿No? También aprovechar el impulso que está dando el Mesontle, como ya habíamos hablado hace rato. Y pues bueno, vamos a escuchar a Eddie Palmieri con Kyle Jeder, esto que se llama Mi Montuno, y regresamos para despedir Safari la noche de hoy. Thank you. Safari, expedición musical de los sentidos. Escuchamos a Eddie Palmieri con Kel Jeter ahí para cerrar esta noche en Safari, agradeciendo a toda la gente que nos estuvo escuchando esta noche aquí en nuestro tercer Safari de jueves a las 10 de la noche en este primer día de marzo de 2018. Saludos. Sí, qué buena noticia, se está reportando gente de Puerto Vallarta. Un saludo al Gallo Nava, todo el staff de ahí, de este, del bar, de todo el antro, del Jazz Fusion. Un abrazo para todos ellos. Y también saludos a Ariadna, a Uriel y a Alexis, que nos escucha desde Argentina. Muy bien, saludos a toda la gente que nos escucha. Nos pueden escuchar también no solo por el 90.5 de FM, también a través de la aplicación para iOS y Android. Y también a través de la página www.v.mx/radio/transmisión. Ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias, soy Antonio García. Muchísimas gracias, soy Alberto. Plantas. Naoli, muchísimas gracias. Por fin los tres desde Azul, muchísimas gracias. Joel Bonilla en los controles. Se me olvidó al inicio del programa. Maestro. Muchísimas gracias a Joel Bonilla, que llevó la transmisión a todos ustedes a través del 90.5 de FM y la transmisión en línea. Soy Antonio García. Nos encontramos el próximo jueves a las 10.